Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En el aire. Ya estamos en el aire, viste, así corridito con sí, este día tan espectacular. Ahora sí, primaveral en la ciudad de Buenos sí, Aires. Claro. ¿Eh? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Buenos días, Blas. Acá está Blas también, ahí como siempre. Ahí de las manos de Blas, llegaremos a llegar a las 12. Hasta las 12 del mediodía. Exactamente, una mañana no solo movidita en la ciudad, con un lindo día dentro de todo, como vos bien decías, sino que además con visitas aquí en la radio. Hoy vamos a tener varias visitas. Varias visitas, y arrancamos ya mismo, en minutos más. Nada más, porque ya hay aquí familiares y abogados y políticos de prisioneros políticos peruanos. Exactamente, exactamente. En minutitos nomás vamos a estar con ellos aquí en el estudio. Y además vamos a estar pendientes también de lo que vaya ocurriendo en Zapala. Exactamente. Pasadita a las 10:30 de la mañana vamos a estar conectados con Neuquén en varias oportunidades. Vamos a ir siguiendo porque se espera para hoy el veredicto, ¿verdad? Sí, si bien ahora son los alegatos, se espera el veredicto para la tarde. Uh-huh. Así que bueno, en este momento hay un corte en Callao y Corrientes también, en solidaridad con Relmu y con los demás Mapuche, Maliquio. Así es. Y que están ahí judicializados. Y bueno, como bien lo decía, vamos a estar en Zapala, en Neuquén, con varios móviles también por esa zona. Bueno, yo sugiero que vayamos a un tema musical ya e inmediatamente con los invitados al piso. Vamos, Frenchy. Cachimbita, sigan cargando. El señor era tornero y por desgracia no está torneando. Aquel pibe va a la escuela, pero está lejos del diccionario. Che, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Vos si yo sabes que cartoneando y cartoneando vos retrocedes. Del tren blanco ni las ventanas están quedando. Por un kilo de aluminio me juego entero, sigo soñando. No me apures, no me apures, allá hay dos bolsas, están rebalsando. Y del restaurante enfrente, quizás un pollo están despreciando. Che, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Oh, si yo sabes que cartoneando y cartoneando. O retrocedes. Che, ¿qué te pasa, Buenos Aires? O si yo sabes que cartoneando y cartoneando. Nunca existió. Che, cuánta distancia te da la ignorancia y sin un sentido ni una dirección. Me voy como siempre a buscar la fortuna que nunca existió. Llegando, caras nuevas conocidas, la calle invita, sigan cargando. El señor era tornero y por desgracia no está torneando. Aquel pibe va a la escuela, pero está lejos del diccionario. Che, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Vos y yo sabes. Cartoneando y cartoneando. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Una noche. Ya estamos acá con los invitados en el piso, que con estos compañeros que vinieron en solidaridad para pedir solidaridad con los prisioneros políticos del Perú acá en Buenos Aires. Así es. Bueno, 300 presos políticos a 23 años de finalizada una, digamos, una insurrección popular que se vivió en el Perú. Una suerte de botín. Estamos ya aquí con Miguel Sánchez Calderón, abogado de la Comisión de los Familiares y Presos Políticos Peruanos. Buenos días y gracias por venir hasta aquí. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación, agradeciendo a Radio La Colectiva la gentileza que tienen de recibirnos para hacer llegar un saludo fraterno al pueblo argentino. Gracias. Somos la Comisión de Abogados y Familiares de los Prisioneros Políticos del Perú, que estamos recorriendo diversos países hermanos de Latinoamérica para hacer una campaña por la libertad de los presos políticos del Perú. Queremos anunciar que son tres puntos los que estamos convocando a la solidaridad de las organizaciones, demócratas, personalidades y todo el pueblo argentino, que son los siguientes. En primer lugar, la libertad es un derecho de los presos políticos del Perú, los prisioneros políticos del Perú. La segunda, decimos no a la exclusión de la sociedad a los presos políticos del Perú. Y la derogatoria de las leyes lesivas que el gobierno ha aprobado últimamente dentro de un proceso de mayor reaccionarización del Estado peruano, de mayor reaccionarización. Y dentro de la lucha que los prisioneros políticos vienen hace tiempo emprendiendo por una democratización del país. Es decir, por el respeto de los derechos fundamentales que están establecidos en las propias leyes de la Constitución peruana, los tratados internacionales, la Convención Americana y la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Y el tercer punto es el cierre del penal militar de la base naval del Callao. Ajá. Porque es un penal militar donde tienen presos a civiles 23 años y particularmente al doctor Aymael Guzmán Reynoso, que tiene 81 años de edad, con problemas de salud y prohibido totalmente de visitas para que nadie pueda acceder a defenderse él de todos los ataques que en la prensa monopolizada por dos grupos y de parte del Estado y los políticos le hacen sin oportunidad de defensa ninguna. Bueno, vamos a pedirte algunas aclaraciones o especificaciones, si te parece bien. Si bien el tema en Enredando las Mañanas, que es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo hemos tomado, lo tratamos con cierta periodicidad y particularmente desde el miércoles que ustedes estuvieron en Zumba La Turba, o estuvo Diego, perdón, en Zumba La Turba en Córdoba. Vos hablabas, yo al principio pensé en una suerte de botín de guerra, de esa guerra civil. ¿Ustedes lo viven de esa forma, estos 300 presos políticos, algunos en aislamiento total, como tú lo acabas de explicar, son una suerte de botín del Estado peruano? Bueno, más que botín del Estado peruano, lo que vemos es un ánimo de odio y de venganza para no resolver políticamente las secuelas derivadas de la guerra que ha habido en el Perú en el año 80. Es una no querer asumir la responsabilidad del Estado peruano en su parte en la guerra, porque en una guerra hay dos partes y devienen pues la situación de los prisioneros políticos del Perú de que desde el año 80 hubo una lucha armada que golpeó fundamentalmente a la semifeudalidad en el Perú y elevó la conciencia del pueblo peruano. Derivado de esa guerra interna, el gobierno peruano de ese tiempo y todos los gobiernos siguientes representantes del Estado han aplicado una política genocida para responder a la acción de los insurgentes con detenciones masivas, con tortura, con desapariciones extrajudiciales que están registrados por la Corte Interamericana ya en una sentencia que es del 24 de agosto del 2014 en el caso de una prisionera política que está en Piedras Gordas aún y que ha merecido una indemnización en la condena que la Corte ha hecho contra el Estado peruano. Y en dicha sentencia establece que el Estado peruano desde el 80 hasta el 2000 ha aplicado sistemática y generalizadamente la tortura. Esto es, según la Defensoría del Pueblo, son 23.000 personas que han pasado por las cárceles del Perú motivo de la guerra interna. Uh-huh. Y por lo tanto, imagínense la cantidad de torturados. En segundo párrafo de esa primera conclusión de la Corte Interamericana dice que han aplicado el Estado peruano también en el combate a la subversión entre el año 80 al 2000, la violación sexual, dice, especialmente a las mujeres, y empieza a describir una por una las aberraciones sexuales que han cometido contra las mujeres. Y en tercer lugar, el tercer párrafo dice que también han aplicado sistemática y generalizadamente después de la tortura, la desaparición forzada. Son 4.200 fosas comunes que hasta el momento no se abren, y cada vez que de las menos de un los dedos de la mano que han abierto hasta el momento, cada vez que se abre una fosa común, aparecen nuevamente procesados militares y policías. Sin embargo, los que ordenaron, los que dieron las órdenes, los políticos, ¿no?, que encabezaban el Estado, no quieren asumir la responsabilidad como Estado. Los responsables ideológicos, ¿no?, de lo que... Los responsables políticos, uh-huh, porque ellos dirigían el Estado peruano, y la Corte está hablando de una acción sistemática y generalizada. Claro, en nuestras está, palabras, claro, es una política genocida. Claro. Uh-huh. Eso significa, a un buen entendedor, pocas palabras. Sí, sí. Están diciendo de otra manera que ha habido una política de Estado. Uh-huh. Bien, uh-huh, y queremos también hablar de algunas cosas que nos parece de la situación internacional, porque creo que tiene que ver también con este punto. Bien, vamos a eso enseguida. A nosotros nos queda todavía pendiente de lo que vos dijiste en principio, de los puntos, ¿no?, de los puntos que vos mencionaste. Nos queda ese marco legal al que vos hacías referencia. Se ha fabricado, de alguna manera, se ha producido un marco legal para poder retener a alguien que ya cumplió una condena, a alguien que, ¿qué significa la muerte civil? Eso nos parece que sería interesante que nos pudieras explicar un poquitito más de eso. Me permiten entonces comenzar explicando el proceso de los prisioneros políticos del Perú hasta nuestros días y cómo el Estado ha ido aplicando la legislación. Pero claro, sí. Ya, la Defensoría del Pueblo decía ha determinado que son 23.000 personas las que han sido detenidas por motivo del conflicto interno. De esas 23.000, al año 90 habían 10.000, en el año 2000 habían 3.000, y esas 3.000 se han reducido a 300. Actualmente son 300 prisioneros políticos repartidos en más de 7 penales en el país. Y esos 300 han devenido en esa cantidad porque desenvolvieron los presos políticos una acción legal para demostrar que la legislación antisubversiva aplicada desde Fujimori particularmente es anticonstitucional, violatoria de los tratados internacionales. La Corte y la Comisión Interamericana también había opinado en parte en ese sentido, pero los prisioneros ganaron una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, que anuló los juicios militares, los juicios sumarios y los jueces sin rostro. De esa manera entonces salieron una gran cantidad de prisioneros políticos el 2003 y para adelante, hasta reducirse a 300. Pero ese número de 300 no es un número fijo, porque como el Estado sigue persiguiendo a los más o menos 15.000 requisitoriados que quedan, entonces siguen trayendo a las cárceles a campesinos desde sitios muy lejanos, ancianos, a veces hasta personas ciegas, ¿no?, que pasan por un proceso de juicio con las nuevas leyes que fueron luego de esta ganada acción de inconstitucionalidad, pero manteniendo la columna vertebral del decreto de Fujimori. De Fujimori dicen pestes, pero mantienen hasta ahora su decreto ley, que es un decreto de facto, porque él dio un golpe de Estado, un autogolpe que cambió la Constitución y estableció nuevas leyes violatorias de todos los estándares internacionales que así han sido observados por la Corte Interamericana. Entonces, al momento, tenemos una regresión de el régimen penitenciario de los presos políticos. Están modificando una serie de leyes y están dando otras leyes para un proceso de mayor reaccionarización. Menciono, por ejemplo, de que el año 2009 Alan García anuló los beneficios penitenciarios para los prisioneros políticos. El estudio y trabajo en materia de redención de la pena no sirve para nada. Sin embargo, los presos políticos son los que más trabajan y estudian en todos los penales del Perú. Como ustedes saben, esa es una lección a nivel mundial. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me preguntaba? No, esto que ¿cómo se van construyendo marcos legales como para poder mantener, y lo que estás describiendo, ¿no?, que es una persecución permanente sobre los que de alguna manera llevaron adelante, sostuvieron con su cuerpo la lucha armada, ¿no? Ya, entonces retrotraigo un poquito también para ver cómo es que los prisioneros políticos han ido luchando por sus derechos desde que fueron presos. El año 2000, el año 85, a tres meses de asumir el gobierno de Alan García, los prisioneros políticos del penal del Lurigancho hicieron una lucha para que se cumplan actas que habían firmado con las autoridades para mejorar las condiciones carcelarias. El Estado respondió con un genocidio y mataron a 30 prisioneros políticos. Los quemaron vivos. El año 86 nuevamente se produjo una lucha de los prisioneros políticos para hacer respetar un acta que habían logrado ya último con el jefe del INPE y otras personalidades del gobierno, incluso el viceministro de Justicia, para que se les reconozca como presos especiales, porque no se les quiere reconocer hasta ahora su condición de presos políticos. Y el Estado respondió con un genocidio, moviendo artillería por aire, tierra y mar. Y asesinaron a 300 presos políticos en los penales de la Isla del Frontón, de Lurigancho y del Callao. Hasta ahora, los cuerpos de esos prisioneros políticos no son devueltos a sus familiares. Los regaron por diferentes cementerios y a tanta exigencia han ido recuperando los huesos. Sin embargo, están tan mezclados y toman de pretexto que no les hacen el ADN porque es demasiado caro para el Estado, y hasta el momento no son devueltos los cuerpos, los restos mortales, para que se les rinda por su familia y termine ese sufrimiento de cuántos años. El año 92, el gobierno de Fujimori, ante un reclamo de los prisioneros políticos para que el traslado que estaban por ejecutar para otros penales en peores condiciones de las que ellos ya habían logrado establecer en trato con las autoridades, el gobierno de Fujimori respondió con un, como dice la Corte Interamericana en la sentencia que aprobó contra el Estado peruano motivo de esa matanza, así la denomina como matanza, como un asalto genocida. Ahí mataron selectivamente a 50 prisioneros políticos con francotiradores que con fotografía iban seleccionando a quienes debían matar. De esta situación, que vuelvo a tocar la negación de beneficios penitenciarios en este proceso de mayor reaccionarización que estoy mencionando, Alan García entonces anuló los beneficios penitenciarios. A partir de ahí, los presos políticos han seguido cumpliendo su condena y en estos momentos tenemos 3 prisioneros políticos que ya han cumplido 25 años y que no los dejan salir. Su condena reza 25 años y ni un día más, y ya van cerca de 3 años y no los dejan salir. ¿Qué cosa ha hecho el Estado peruano a través del Poder Judicial y la Fiscalía? Ha tomado hechos de hace 30 años que ya han prescrito, incluso cuyos autores materiales ya han sido juzgados y han purgado prisión, para generar otros procesos con el único fin de aplicarles los 6 años de prisión preventiva que dura en el Perú. Sin sentencia, según las leyes peruanas, un prisionero por mal llamado delito de terrorismo deben cumplir 6 años para que puedan ser excarcelados si es que no tienen sentencia. Esto ha impedido que salgan los 3, y además denuncio, está la situación del prisionero político Luis Alberto Timoteo Argote, que ha cumplido 20 años de prisión, no tiene ningún proceso pendiente y sin embargo sigue preso en ese tiempo de exceso. Hemos ido personalmente hasta Cajamarca a traer el expediente para demostrar en Lima ante la sala penal que no hay proceso pendiente, ya se demostró ello y sin embargo el INPE no responde hasta ahora porque ciertos numeritos que los tienen ahí metidos en su hoja penalógica le están entrabando y no hacen caso de las 7 y 8 acciones de habeas corpus y habeas data que hemos presentado hasta el momento por él. También quiero denunciar que esta persecución política se está viviendo en esta comisión. El doctor Crespo debía estar aquí en mi lugar tomando la palabra en esta radio. El doctor Alfredo Crespo es abogado del doctor Ismael Guzmán, que está preso en la base naval del Callao, y ha sido impedido de salir del país, motivo de la persecución política, porque lo han incluido en un proceso que implicó que lo tuvieran en cárcel más de 5 meses, junto con más de 60 activistas políticos de un movimiento que está recogiendo firmas para participar en las elecciones. No, lo acusaron de terrorismo, pero los jueces que recibieron la apelación a ese mandato de detención decidieron que no habían razones para mantener la prisión preventiva y les dieron comparecencia. Esos jueces, esos 3 vocales de la sala penal, fueron destituidos con una injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Y los vocales que menciono salieron a la televisión a denunciar con resolución en mano, demostrando públicamente que estaba ajustada a derecho. No pudieron anular la sentencia de comparecencia para estos 60 y tantos presos por este operativo, esta razia, esta redada macartista que hicieron. Y sin embargo siguen procesados y con impedimento de salida. La segunda denuncia es con respecto a que el compañero nuestro Percy Carguas, que ha salido hace 2 años de prisión, tampoco le han anulado una impedimento de salida del país cuando de oficio deberían haberlo anulado porque la rehabilitación es automática, pero hemos tenido que regresarlo de Bolivia en vista de que corría ya peligro su integridad, claro, al haber pasado la frontera y la policía le dijo que tenía impedimento de salida del país. Entonces hemos tenido 2 disminuciones en esta comisión por motivos ajenos a nosotros, por motivo de esta persecución política. La lucha que usted, la lucha de los presos, la lucha de las organizaciones, de los familiares, de los abogados, internamente, evidentemente, es a lo que hace que salgan hacia afuera, hacia pedir de alguna manera solidaridad internacional, porque evidentemente después de todo lo que acaban de contar, es imposible que desde adentro se haga justicia. Sí, sin embargo, queremos mencionar que hay una serie de personalidades democráticas que se han pronunciado públicamente contra parte de estas cosas, sí, que estamos mencionando, por ejemplo, ante la destitución de los jueces y en defensa de la independencia de poderes, se han pronunciado una serie de personalidades cuyas declaraciones están colgadas en internet, en las páginas de estas organizaciones que están recogiendo firmas, donde hay una gran cantidad de prisioneros políticos que fueron liberados una vez que cumplieron su condena. Y mencionamos también de que dentro de esas personas está, por ejemplo, César Hildebrand, que es un reconocido periodista en el Perú y también en el mundo, entiendo, en buena parte. Otras personalidades como Hugo Wiener, ¿no?, constitucionalistas, el decano en un momento del Colegio de Abogados de Lima, y otras personalidades. Sin embargo, salen un día en los medios de información. Los recogemos de ahí sus declaraciones, pero ya no vuelven a salir por el control monopólico que hay en 2 grupos de dueños de la prensa en el país, ¿no?, que a consuno con los políticos reaccionarios empiezan a hacer todo este movimiento. Ahora, quisiera mencionar, ya que estoy tocando este punto, las 3 razones que consideramos para las cuales el Estado peruano se ha apurado a dar últimamente leyes en contra de los prisioneros políticos del... O sea, apurado, decís, sí, vos, apresuró el paso ahí. Ajá. Primero sucedió de que esta redada macartista inquisitorial de más de 60 no pudieron mantener a ninguno en prisión. Y nuevamente están recogiendo firmas, ya tienen creo 400.000 y apuntan a 800.000, ¿no? Y hay un apoyo masivo a su recojo de firmas. Están preocupados por eso, ¿no? Entonces, esa es una de las razones de que no pudieron destruir esas organizaciones que pretenden inscribirse en las elecciones, como es su derecho. Es un derecho establecido en todas las leyes del mundo, ¿no? En la peruana también. En el segundo lugar está el que sucedió la lucha y la masacre en Las Bambas, que es un proyecto minero que el Estado peruano considera un proyecto estrella, ¿no? En este Apurímac, y en donde han asesinado a 3 campesinos y han herido a una cantidad grande por bala. Supuestamente estaban prohibidos de disparar, ¿no? Entre comillas, como siempre. Sin embargo, esta lucha ha puesto en tela de juicio el que el gobierno ha levantado una serie de vallas del control del medio ambiente y la población ha protestado. Han tenido que paralizar el proyecto y eso le ha significado al gobierno lo que venía publicando con bastante bombo y platillo, de que ese proyecto era 1.5% del PBI. ¿Se imaginan en un momento en que la economía se está desacelerando, como en la mayoría de países de Latinoamérica, y en el Perú más aún está en riesgo de recesión? Entonces esa paralización hace inminente la recesión. Claro. Una segunda cuestión. ¿Y a quién le echan la culpa? Ya se imaginan ustedes, a los presos políticos, ¿no? Y no quieren asumir su responsabilidad de lo que están haciendo. Claro. ¿No? Están con el neoliberalismo abriendo puertas, levantando a costillas de la agricultura, a esquilmación de los recursos naturales del Perú, de la población, y le echan la culpa a otros. Estamos conversando con Miguel Sánchez Calderón. Enseguida retomas la palabra, pero para aquel que se engancha en este momento con Enredando las Mañanas, le explicamos que estamos con el doctor Miguel Sánchez Calderón, que es integrante de la Comisión de Abogados y Familiares de Presos Políticos del Perú. Están aquí en una gira, ¿es latinoamericana? No, Argentina puntualmente, no. Donde están ustedes, donde han venido ustedes, y ya desde hace varios días. Te corté cuando ibas a avanzar sobre, sí, el tercer punto. Sí, el tercer punto por el cual se han apurado también a dar estas medidas últimas, represivas, antidemocráticas, de exclusión de la sociedad peruana, de los prisioneros políticos y de los que han sido liberados por motivo de la guerra interna, que son miles, como ya hemos mencionado en el proceso, es que salió en libertad el prisionero político Peter Cárdenas Schulz, de la base naval del Callao. Y cuando salió en libertad, la prensa monopólica empezó a gritar en todos los idiomas de que el Estado debe aprobar leyes para impedir que este tipo de liberados participen en las elecciones y llegue al Congreso. Y eso es lo que están haciendo ahora, ¿no? ¿En eso tiene algo que ver lo de la muerte civil, lo que se denomina muerte civil? Sí, sí. Le voy entonces a entrar ya a las 3 leyes que... estamos denunciando. La primera, han aprobado ya la ley de conspiración para el terrorismo, un nuevo tipo penal que no está en la legislación, que contraviene la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha dicho claramente, cuando se ganó esta acción de inconstitucionalidad, que los tipos son 3. Este es un cuarto que no existe, que no tiene ningún sustento, porque tiene ya 23 años determinado un conflicto interno, porque no hay ningún hecho que configure el tipo penal, como decimos los abogados, ¿no? Y peor aún, de este principio de lesividad que no existe afectado por la situación de los hechos que se están imputando o presuntamente contemplando dentro de la configuración del delito de conspiración para el terrorismo. Además de eso, tenemos que mencionar de que, como en el Código Penal peruano no existe una definición de qué cosa es conspiración, no existe, entonces, ¿qué cosa es conspiración para el terrorismo? Claro. Es un tipo penal abierto, por lo tanto, donde entra todo. Claro. ¿No? Y lógicamente es una espada de Damocles junto con toda la legislación antisubversiva para todas las luchas del pueblo peruano. Claro. Uh-huh. En particular para los presos políticos, que cualquier reunión puede ser determinada como conspiración y son 6 años de detención preventiva. Uh-huh. Al agua, todo el proceso para presentar candidatos, para encabezar partidos políticos, pueden estar presos. Una segunda cuestión que han hecho es la regresión del sistema penitenciario de los presos políticos. Aparte de la negación de beneficios penitenciarios, resulta de que han modificado el Código de Ejecución Penal con un objeto bien preciso. Los prisioneros políticos del penal de Piedras Gordas, de alta seguridad, de máxima seguridad, en un régimen cerrado especial, habían venido progresionando, gracias al tratamiento penitenciario, de estudio y de trabajo, a régimen ordinario. Y estando en régimen ordinario todos ellos, lo que les corresponde es, igual que los anteriores que ya han sido trasladados a otro penal de régimen ordinario, como el de Canto Grande, el de Castro Castro, así se llama el penal, uh-huh, en el distrito de San Juan de Lurigancho y en el sector de Canto Grande, donde hay mejores condiciones de estudio y trabajo, porque ahí en ese penal, como en ningún otro, se ha convertido en una fábrica y en una universidad, ¿no? Yo mismo me he titulado ahí, yo he salido de la prisión hace unos meses y estoy asumiendo la defensa de prisioneros políticos con 20 años de prisión. De manera que debían haber pasado a ese penal, sin embargo, han dado expresamente esta modificación del Código de Ejecución Penal, donde dice, entre otras cosas, los presos por terrorismo que están ligados a organizaciones criminales no pueden salir del penal de máxima seguridad donde están, aunque hayan progresionado en su tratamiento penitenciario. O sea, el tratamiento no sirve para nada. El trabajo de sus profesionales, la opinión profesional de los técnicos del INPE no sirve para nada, ¿no? El esfuerzo de estudio y trabajo no sirve para nada. Sigue la venganza porque consideran que son ex dirigentes del Partido Comunista del Perú que inició esta lucha armada, y por lo tanto, como denunciamos tipificando este como un derecho penal del enemigo, otro tipo de derecho, ¿no?, penal, ¿no?, contrario al derecho garantista, entonces están nuevamente juzgando, ¿no?, doble punición, doble pena, doble condena, no solamente a los que están presos, sino, como ya hemos denunciado, a los que están fuera, porque están nuevamente juzgando. Y en particular voy a mencionar los otros dos proyectos de ley, porque los otros sí son proyectos. La primera ha sido ley. Esta es ley. Esta modificación ya es ley. Uh-huh. Esta modificación también ya es ley. Entonces, tienen un objeto preciso, con nombre propio. Está prohibido en el Perú y en el mundo las leyes con nombre propio. Claro. Y los otros son dos proyectos de ley que ya están aprobados en las comisiones del Congreso y que van a pasar al Pleno para su aprobación. Estamos denunciando porque el primero establece de que todos los prisioneros que han salido por motivo de terrorismo no pueden participar en las elecciones como candidatos, ni pueden encabezar partidos políticos. Entonces es una ley con nombre propio, y más aún es una ley de proscripción política, ya no solamente exclusión de la sociedad, sino proscripción política, expresamente contra determinadas organizaciones, en donde una buena parte, no todos, una buena parte son ex prisioneros políticos. Y el otro proyecto que ya también está aprobado en comisión y que va a pasar ya al Pleno para luego ser promulgado como las otras leyes que he mencionado es el que usted decía de muerte civil. Ajá. Que implica que no has pagado la reparación civil, entonces no tienes derecho a participar en las elecciones ni a contratar civilmente con nadie. ¿Y esa deuda, ni con el Estado? ¿Y esa deuda cómo la contrajo el que estuvo preso? El que estuvo preso, en su condena le han puesto unas reparaciones civiles exorbitantes. El doctor Abimael Guzmán le han puesto 3.700 millones de soles. A otros presos cientos de millones de soles. ¿Quién puede pagar una reparación civil de ese tipo? Entonces son impagables y encima los excluyen de la sociedad con una muerte civil. Eso es inconstitucional, es violatorio de la Convención Americana y los tratados que el Perú ha firmado, es violatorio de la Carta de la ONU de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Sí. Miguel, has hecho un paneo, hay un montón de cosas que nos gustaría seguir preguntando. Nosotros nos vamos a ir a Zapala en unos minutos más a seguir hablando de sin justicias, digamos. Uh-huh. Esperemos que sí, que allí hoy un jurado falle de otra manera. Pero en principio ya el proceso mismo es una injusticia. Pero antes de terminar contigo, nos gustaría que nos contaras, porque no viniste solo, viniste acompañado con un grupo de arte. Y hoy, por ejemplo, van a estar exhibiendo, van a estar con ese arte aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, tenemos hoy día una presentación en la lugar CTA, de la CTA. Exacto. En Independencia al 700, 766, exactamente. Sí, Independencia 766, uh-huh. Cava, a las 18 horas. Uh-huh. El grupo que se va a presentar es el grupo de teatro Aroma de Octubre, uh-huh. Y una cantante que conforma nuestra comisión, que ha hecho llorar, ¿no? Cuántos la han escuchado por la belleza de las canciones de un autor catedrático universitario de la cantuta que aún está vivo, que es el profesor Ricardo Dolorier, que trata de todos los hechos que hemos vivido y que estamos denunciando. Uh-huh. También hemos traído productos de arte y artesanía de los presos políticos hechos a mano para que puedan adquirirlos, uh-huh. Para que además de apreciarlos puedan adquirirlos, porque nos están permitiendo financiar los gastos de esta campaña. Uh-huh. Ellos los han hecho expresamente, especialmente las prisioneras mujeres, aunque no son las únicas que han aportado, para traer una cantidad de productos de cerámica, de pinturas, uh-huh. De adornos, de mesa, de libretas, de postales, de unos enormes murales que pintaron dentro del penal y que cuando se lograron exponer fruto de un consejo municipal en Chorrillos, el Estado intervino y las trasladó a otro penal. Sin embargo, están fotografiadas en postales acerca del papel de la mujer en la historia del Perú desde la época pre-inca. Bueno, eso lo vamos a encontrar hoy a las 18 horas, sí, allí en Independencia 766, ese local de la CTA. De la CTA. Y todavía quedan 2 días más, ¿no? Para estar acá haciendo actividades. Sí. En Quilmes, por lo que veo, y también en San Martín, en ATE Nacional. O sea, están acá hasta el jueves. Sí, sí, sería bueno, les rogaría yo a ustedes puedan difundir estas actividades que vamos a realizar, sí. Porque hay varias personalidades y organizaciones que nos quieren también invitar, pero con la estrechez del tiempo es preferible convocarlas a lo que ya está programado para que podamos tener el máximo de audiencia que nos permita llegar a las organizaciones de la sociedad argentina democrática al máximo. Uh-huh. Queremos terminar con dos cosas. Bueno. Uno, saludando, agradeciendo públicamente, expresando nuestro placer de que el expresidente Mujica haya firmado ya la carta que estamos recorriendo para que el gobierno dirigida a Ollanta Humala cierre el penal militar de la base naval del Callao. Ha salido en internet y nos ha complacido. Igual manera, agradecemos desde aquí a la Liga por los Derechos del Hombre, que nos ha dado en un papel membretado la exigencia de 3 puntos, dentro de los cuales está este y los otros que hemos mencionado, uh-huh. Dirigida también a Ollanta Humala. Igual manera, en Córdoba hemos tenido la solidaridad de personalidades muy queridas por el pueblo argentino. En estos momentos solamente me viene a la memoria la representante de la librería, de la biblioteca, ¿no? De la biblioteca, ¿no? Una dama de 80 y tantos años, muy gentil, muy luchadora, que también está dirigiéndose al presidente Ollanta Humala. Y hemos traído esa carta para que pueda ser firmada por organizaciones a las cuales las convocamos dentro de la programación, uh-huh. Que nos puedan en esta oportunidad o en todo caso hacernos sus propuestas, que las recibiremos con todo gusto. Hemos traído también un cuaderno en el cual estamos estampando los saludos a los prisioneros políticos para que

Bueno, acá y hay. Nos fuimos del bloque anterior escuchando a Rescoldos, justamente Percy Caraguas, del que hablaba el abogado Miguel Sánchez Calderón, con quien estuvimos hablando. Ahora nos vamos, como habíamos dicho, a Zapala, en una primera intervención allí en Zapala, ¿verdad? Sí, ahí estamos comunicados con Natalia Cantero. Buenos días, que Natalia. Buenos días, Dani. Buenos días, Graciela, a toda la audiencia de Enredando las Mañanas. Y acá sí estamos frente al juzgado de Zapala, en la carpa y en el acampe que se ha montado con... Bueno, me parece que se nos cortó la comunicación. Justo a cuando ver. Esta comunicadora popular, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, con la que habitualmente nos trasladamos a Neuquén casi físicamente, cada 15 días, hoy se ha trasladado, ha pedido el día y se ha trasladado a Zapala, justamente porque allí se adelantó el veredicto. Es muy posible que esta tarde el jurado pluricultural, plurinacional, que entiende en este juicio. Nosotros decíamos recién una situación similar de justicia o injusticia, porque el juicio mismo no tiene sentido. Claro. Más allá del veredicto que pueda existir, el juicio mismo es una intención clara de judicialización. Por eso lo comparábamos, sin saber cuál va a ser la respuesta de ese jurado, sobre la que hay tantas expectativas, también las nuestras. Estamos ya nuevamente con Natalia. Sí, Natalia. Natalia, a ver si ahora... Sí, no sé en qué parte quedé, yo seguí hablando. Al comienzo, que llegaste a Zapala. Bueno, saludar a la audiencia, contarles que las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, estudiantiles, de la zona del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, estamos presentes acá frente al juzgado donde se ha montado una carpa para realizar el juicio contra Martín Maliqueo, Raúl Muñanco y Mauricio Raín. Y bueno, escuchando los alegatos desde afuera, porque ha entrado un número importante de personas a la carpa, y con la buena noticia de que la fiscalía ha pedido la absolución de Mauricio y de Martín, y queda la parte del debate en la que se tendrá que resolver una cuestión de Relmu. Pero bueno, un juicio que está plagado de contradicciones de parte de la querella, les decía recién, y que nosotros, bueno, estamos acá pensando en que la justicia realmente no tiene pruebas suficientes para condenar a Relmu, y estamos acá afuera, más de 200 personas haciendo fuerza para que ella salga absuelta, ¿no? Es impresionante la cantidad de policía que hay acá afuera, pero bueno, se ha notado la unidad, la movilización, y por supuesto un debate muy concreto que se ha generado en la zona y en el país, que es hasta dónde se puede criminalizar la protesta del pueblo mapuche, ¿no? Claro. Porque realmente, por ahora, las querellas han presentado testigos que se han contradecido todo el tiempo entre sí, y hasta Verónica Peláez, digamos, no es bastante consistente en su declaración. Así que, esperando ahora el alegato de la Fiscalía alrededor de la figura de Relmu, pero bastante seguros que la unidad alrededor de esta causa ha sido como muy importante para darle fuerza a los compañeros de que la absolución es posible, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, acá también, en este momento en la ciudad de Buenos Aires, también se está haciendo una marcha. En Callao y Corrientes, exacto, me contaban, ¿no? Exacto. Ahí, que enseguida vamos a estar seguramente hablando con ellos, que también implica, viste, visibilizar esto y lo que bien, como vos decís, lo contradictorio que son estas acusaciones y de las cuales se pide la absolución de los tres, ¿no? Acá se le ha pedido a Relmu, digamos, se le ha acusado de tentativa de homicidio, y realmente todas las declaraciones de los testigos, decía recién, contradictorias. Va más llevando al tema de las lesiones, ¿no? Entonces, una compañera que está en el marco de haber en esos días, en esas horas, enterrado a un niño familiar de Martín, realmente es absolutamente justificable frente a la entrada de la notificadora, con el abogado de la empresa, con las topadoras, con la policía, haber reaccionado de esa forma. Así que realmente uno tiene que pensar qué haría uno si a la casa de uno ingresa de esa manera a notificar una empleada del Estado, y realmente también para pensar que los territorios mapuches tienen que empezar a ser afectados por el Estado y sus trabajadores, ¿no? Acá realmente no se trata las organizaciones de confrontar justamente con una trabajadora, pero sí se trata de contextualizar este juicio con lo que es la criminalización hacia las luchas y especialmente hacia el pueblo mapuche y los pueblos originarios de este país, ¿no? Uh-huh. Así que creemos que Relmu tiene que tener la absolución porque no puede quedar precedente en este país de la condena a una militante mapuche. Sí, claro, claro, totalmente. ¿Hasta dónde llega la judicialización? ¿Hola? ¿Hasta dónde llega la judicialización? Es lo que vos no decías. Sí, cuando escucho. Bueno, a ver si ahora nos escuchás. ¿Hasta a dónde ver. Llega la judicialización? Decías vos hace un momento. No, no los escucho. Bueno, se nos ha perdido la comunicación nuevamente. ¿Ahora? ¿Nos escuchás? Bajito, a ver. No, a ver. Eso, simplemente un comentario, que hasta dónde llega, vamos a medir en estas próximas horas hasta dónde llega, no la intención, porque la intención ya la teníamos, pero hasta dónde llega en el hecho concreto esta suerte de judicialización, ¿verdad? Por supuesto, y además algo que queremos que todo el país sepa, que la fiscal González Taboada, que es la que ha tenido la etapa de instrucción y todo este juicio, que es la que está realizando la acusación, digamos, que beneficia a Verónica Peláez, es la misma fiscal que venimos acusando hace 10 años, en mi caso la organización que represento, que es Activar, por todas las irregularidades que ha tenido la investigación por el caso de la desaparición de Daniel, de Ábalos, ¿no? De Ábalos, Sergio Ábalos. Realmente de Sergio Ábalos, Sergio Daniel Ábalos. Por eso digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con que el Estado defiende los intereses económicos por sobre los derechos de los pueblos originarios. Así que acá estamos haciendo fuerza y le agradecemos a la gente de Buenos Aires que también lo haga, porque hoy tiene que salir, tal cual está el sol acá, fuerte en Zapala, tiene que salir la solución de Relmu. Dale, la seguimos. Natalia, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a ustedes. Gracias. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a Callao y Corrientes. Vamos a ver ahora más. En un minuto más. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides. No te olvides del ayer. Porque el presente se mancha, queda embarrada en la cancha. Y después para volver. Cuando quieras recorrer, porque el barrio siempre espera algún sueño, una quimera. Que el deseo, que el amor, puede sonar el tambor y lo oigas desde afuera. O que si ayer fue lo más, no es vivir de recordar, sino que sirva de puente. Porque se debe elegir un camino solamente. El camino tu inicio y compartiendo la ruta, comiendo la misma fruta, sacando el placer del vicio, tu don también fue servicio, tu naturaleza bruta. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides. No te olvides del ayer. Bueno, recién estuvimos en Zapala y ahora nos vamos a Callao y Corrientes, donde se está también desarrollando una marcha para la absolución de los mapuches, y estamos comunicados con Rafael. Buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Perfecto. Decime, contanos un poquito qué es lo que está sucediendo. Bueno, en Neuquén, como saben, están los alegatos. Uh-huh. Nosotros a la mañana tempranito estuvimos en Callao y Corrientes, un conjunto de organización. Y ahora estamos acá en la casa de Neuquén, uh-huh. En Buenos Aires. Bien. Sí, preparándonos para una jornada. Nos vamos a quedar acá, uh-huh. hasta que se dicte sentencia. Uh-huh. Donde está preparado algunas bandas, talleres, comisiones. Y bueno, vamos a hacer el aguante acá. Entendemos que está complicado ¿no? Digamos, lo que quieren imponer es un ejemplo. Uh-huh. Un ejemplo a los que resisten, a los que luchan contra el extractivismo, contra la ampliación de la frontera petrolera, uh-huh, por la dignidad, por la defensa de la tierra. Uh-huh. Es muy complicado porque, de alguna forma u otra, quieren ejemplificar a los que luchan, como que entremos en una gran resignación. Lo que van a generar esto es lo contrario. Uh-huh. Siempre el pueblo pasó con Maxi Darío, con Fuente Alba, con cada uno de los presos, que cuanto más nos atacan, más nos defendemos. Y bueno, creo que salió un ejemplo de vida, Relmu, como de alguna forma u otra se puso al frente de una lucha general en la provincia. Claro. Y bueno, desde acá estamos haciendo el aguante. Claro, claro, un ejemplo de vida que de alguna manera, Rafael, Relmu era, ¿no? Digo, esa defensa del LOF ahí era, me parece que la venían llevando adelante, la tenía en buena medida en sus hombros, y que bueno, ahora esta situación la ha visibilizado aún más, ¿verdad? Claro, claro. Está, sí. Bueno, me parece que es una resistencia de hace más de 500 años. Claro, claro. No importa, sí, los nombres. No importa, sí, sí. No importa, sí, los nombres, pero en este caso, Relmu, la historia de vida de una chica que estuvo en familia sustituta, después vuelve tras sus raíces, se queda en su territorio y lo defiende, digamos. Esto es más toda la comunidad que está aguantando ahí con ella. Sí. La verdad, son unos caraduras. Ya no saben qué hacer, como enjuiciar a los líderes, tanto del lado chileno como del lado argentino. Los mapuches son sistemáticamente perseguidos, cooptados, comprados, y bueno, de alguna forma u otra, esto me parece que va a haber un antes y un después. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos. Bueno, Rafael, acá estamos, cualquier cosa, micrófono abierto también para ustedes, un abrazo y muchas gracias. Gracias, muy amable para todos. Hasta luego. Hasta luego. Salud. Bueno, Rafael, sí, del Movimiento a la Dignidad, ahí, bueno, en este caso, en la puerta de la casa de Neuquén. No llore, mi vida, no llore, más lágrimas de colores. Llegó el amor con su tumba, la pachanga nos espera. La pachanga, it's the one sound. Pachanga, it's the one sound. Y armas y topieta, pieta, la banda grita demasiado. No pegue tan fuerte, desgraciado. No llores, mi vida, no llores, más lágrimas de colores. La pachanga, is the one sound. Pachanga, is the one sound. Pachanga, where is the wild sound? Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Lo que yo siento, lo que me hace vibrar mi identidad. También diré de que amo y río y hasta suelo soñar. Y algunas noches yo me he puesto a llorar por no olvidar. Hoy cantaré. Tambor, también diré en mi cantar, eso esta vida he venido para amar. Mano amiga que me da su amistad, su honestidad. Y que al pasar algún moreno con su repiquetear la piel me llama y no puedo parar de candombear. Hoy cantaré. Y el tambor también diré en mi cantar que yo esta vida he venido para amar. Hoy cantaré. Bueno, acá volvimos al programa. Estamos tratando de comunicarnos nuevamente con Zapala, pero hay que ver en qué momento están, ¿no? Como, claro, y que no puedan atender. Exactamente. Allí con Nadia París, con Fermín, que bueno, están llevando adelante desde el lunes de la semana pasada esta transmisión en continuado, bueno, con un gran esfuerzo, con un gran laburo que se ha estado haciendo desde allí. Bueno, en algún momento nos vamos a comunicar, vamos a poder comunicarnos seguramente para ver qué es lo que está pasando también y cómo la viven ellos y cómo la están viendo ellos, ¿no? Nos vamos a otra cosa ahora. Nos vamos, ¿sí?, a otra cosa, sí. Pablo Membrilla, que todas las semanas nos trae su seguimiento de medios. Esta semana no lo pudo estar, no nos quería dejar sin ningún tipo de material para este Enredando las Mañanas. Y nos trajo una entrevista que se realizó en el programa del lado de acá, acá por la colectiva, sobre los satélites. Exactamente, los ARSAT, tan argentinos, con la camiseta de los Pumas, con la camiseta de la selección, todo pensado en el pueblo. Yo me lo creo. No sé. Es algo que está creado en el 2006, bueno, empezó con toda esta historia. Para eso entrevistaron a Francisco Cantamuto, que es licenciado en Economía, maestro en Ciencias Sociales, doctor en Ciencias Sociales, donde él ha estado investigando mucho. Y la intención era, porque nosotros hablamos en otro momento acá en Enredando sobre los satélites, pero el estar, ¿qué hace? ¿Había realmente razones para ponernos contentos al despegue de satélites argentinos? Ah, no sé. Tiene la camiseta argentina. A mí me da lo mismo. En definitiva, industria, desarrollo. ¿Desarrollo para qué? Te adelantábamos un poquito que estábamos con ganas, con la intención de pensar esta relación entre el sector público y privado en el desarrollo de la industria satelital. ¿Vos cómo pensás que se da esta relación? Bueno, una leve corrección que me parece importante es que la mayor parte de las comisiones y los institutos y los centros de los cuales va a terminar surgiendo la política espacial provienen de una etapa anterior del desarrollo argentino. ¿Por qué? Porque tanto la Comisión de Energía Atómica, que es del 50, como el Centro Atómico Bariloche del 55, el Balseiro del 55, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en el 91 la reforman, pero en realidad venía del 60. En el 60 pertenecía, digamos, como parte de la Fuerza Aérea. Y la más tardía de todas estas es INVAP, que es la que desarrolla los satélites, que es del 76. ¿Cómo? Lo crea la dictadura, digo. Sí, la dictadura. Pero digo, como pueden ver, son todas partes, digamos, arrancan con el último peronismo y hasta... el segundo peronismo. El segundo. Y hasta la dictadura. Toda la etapa que normalmente reconocemos como de industrialización. En ese momento, el esfuerzo nuclear y espacial, que es el área donde se enfocan estos centros, estos institutos, formaba parte de un despliegue más amplio de un intento de industrializar el país. Claro. Digamos, así como están estos ejemplos, no sé, todos recordarán fabricaciones militares, que fue el origen de toda la industria metalmecánica argentina. Claro, totalmente. Llamativamente, este sector logró resistir el embate neoliberal y no fue desmontado, o al menos no completamente. ¿Por qué señalo todo esto? Porque, primero, para reconocer el éxito de lo que se hizo, hay que entender que esto es una política de Estado de muy largo plazo. Claro. No estamos hablando de los logros de la gestión kirchnerista. Esto se remonta a medio siglo para atrás. Dicho esto, el segundo elemento que nos da lugar para pensar esto es que es una rémora de un modelo de desarrollo previo. Ajá. ¿Cómo sería? ¿Por qué digo esto? Porque así como con YPF o con fabricaciones militares se formó todo un conjunto de empresariado detrás, abasteciendo a esas empresas, sí, digamos, colgados de su demanda, sí, entre otros, digamos, alguien que proveía es las empresas del ingeniero Macri, fue uno de los que creó su fortuna de esta manera. El alcance que tienen este conjunto de empresas para traccionar empresas nacionales es bastante limitado. ¿Por qué? Porque para pensarlo, desmontado de un modelo de crecimiento más amplio, lo tenemos que pensar básicamente como un enclave. Claro. Claro, un enclave más piola, claro, pero un enclave al fin. Digo, ¿a qué me refiero con enclave? Lo mismo que hacía las compañías bananeras en Centroamérica, que se instalaban en un pedazo, en ese pedazo que estaban instaladas, funcionaban muy bien, con, si querés, la tecnología de punta, pero no genera ningún tipo de derrame hacia el exterior de la economía. En ese sentido, toda la política espacial es un enclave. Lo que pasa es que no es un enclave bananero, es un enclave interesante. Vos recién decías que hay una ligación muy fuerte entre las empresas y el sector público. Es decir, poco, hace muy poquito, justamente en febrero de este año, por ejemplo, la empresa Los Grobo, de la familia Grobo Copatel, hizo un convenio, por ejemplo, con INVAP para desarrollar tecnología con la intención de, bueno, mejorar la agricultura. Pensaba en este ejemplo que dabas de la familia Macri, es decir, también un poco va en ese sentido, ¿no? De aprovechar los recursos del Estado, bueno, un poco para beneficiarse y potenciar sus propias ganancias. La empresa clave madre ahí es INVAP. Uh-huh. INVAP es una empresa bastante grande, factura 1.500 millones al año. El principal cliente es el Estado en un 80%, pero es una empresa que vende servicios al exterior. Como en este enclave de desarrollo de energías alternativas a la típica, digo, es nuclear y eólica, básicamente. Pero también servicios de telecomunicaciones y otros de tecnológicos de punta, le ha exportado servicios a Arabia Saudita, a Egipto, a Perú, pero también a Australia, a Francia, digo, países del primer mundo. Efectivamente es una empresa muy competitiva a nivel mundial. Y es importante porque está en este enclave que describíamos antes, científico, de una política de largo plazo. Respecto de cómo arrastra empresas, vamos a ponerle números concretos. INVAP tiene en total 140 proveedores, de los cuales 10 son extranjeros, el resto son nacionales. Empresas nacionales, sí. Uh-huh. El asunto es que de este mapa que de empresas proveedoras, resulta confuso. Primero, no es una gran cantidad. Pero segundo, no se trata de empresas proveedoras que estén proveyendo los servicios que provee INVAP. A ver, desenredémoslo. Sí, a ver. INVAP vende tecnología de punta, pero las empresas privadas que le venden a INVAP no venden eso. Uh-huh. Son servicios de mantenimiento, componentes, cosas más básicas. Cuando queremos ver, por ejemplo, el desarrollo que puso INVAP sobre la mesa, que fue cuando se lanzó el ARSAT 1 el año pasado. Del ARSAT 1 no hay ningún componente físico que haya sido producido en el país. Es decir, no hay ninguna empresa privada, nacional, argentina, que fuera capaz de proveer los componentes que necesitaba INVAP para poner el satélite en la órbita. Todo eso fue desarrollado por empresas extranjeras. Claro. ¿Por qué se lo llamó 100% argentino? Porque el diseño, la puesta en marcha y el software fueron desarrollados en Argentina. Claro, el know-how es nacional, digamos. El know-how, pero del cómo hacerlo. Claro, claro. Porque después, cuando tenemos que ver cada pieza, cómo se hace y efectivamente hacerlo, eso no es argentino. Es ensamblaje, digamos. Exacto. Entonces, es muy limitado el impacto que tiene en cuanto a la cadena de proveedores. Si bien viene con esa rémora desde del pasado de que podía atraccionar empresas nacionales que luego se volvieran competitivas por sí mismas, eso no está ocurriendo con INVAP. Y porque justamente, como dije de entrada, es un enclave. Digo, para hacer el paralelo, una empresa que se forjó produciendo para fabricaciones militares, fue, por ejemplo, Pescarmona. Pescarmona hoy es una empresa de punta. ¿Pero por qué? Porque durante los años de la industrialización no solamente proveía ahí, sino que se logró competitividad a nivel internacional en distintas áreas y le permitió diversificarse y ser competitivo. Eso no significa que sea una maravilla para todos, no solo en Pescarmona. A lo que voy es, en el marco de un modelo de industrialización más amplio, eso era difícil, pero era pensable. En el marco actual, esto es una utopía. Antes de cerrar esta idea, te cierro con los servicios que vende INVAP. No solamente son de prestación de servicios de datos y de tecnología, que sí va a mejorar el internet y la televisión, no solo en Argentina, sino en el continente, digamos, en Sudamérica al menos, sino que además justamente es capaz de funcionar como estación geoestacionaria, lo cual implica servicios para empresas como Grobo Copatel. Entonces, Grobo Copatel, como cliente, puede aprovechar esta tecnología de punta para desarrollar su modelo de negocio. Pero además, ahora va a poder seguir todo el desarrollo de su negocio de soja sentado en la casa cliqueando en la computadora. Ahora puede seguir al mínimo detalle cuánto llovió en cada uno de los campos que subalquiló, cuál es el nivel de salinidad de los suelos, cómo se fueron deteriorando los componentes orgánicos de cada una de las parcelas que alquiló. ¿Hasta dónde llega el acuífero guaraní? Exacto. Estuvo un poco atado a la pregunta que te hacíamos antes en la producción. Bueno, ¿qué ligazón tiene esto? ¿Cómo lo ves en términos de proyecto nacional? ¿Vos ves que esta matriz que estás contando en términos de la industria espacial y afines se reproduce también en otras áreas de la economía? Sí, esto como bastante ejemplificador. Tiene dos niveles, creo yo, para pensarlo esto. El primero es la estructura productiva de la Argentina está absolutamente desbalanceada. ¿Qué significa esto? Que hay sectores que son muy competitivos a escala internacional y hay otros que no. La división ya no es tan clásica como antes entre agro e industria, pero replica de una manera refinada esa misma estructura dual. ¿Por qué? Porque ahora, además del campo, el sector de la minería, con todos los riesgos del extractivismo que conocemos, también es competitiva, cosa que antes no ocurría. Y además, una industria que hace un procesamiento básico de los insumos que le dan tanto la minería como el agro. Entonces, tenemos un grupo de empresas industriales que son capaces de procesar básicamente esos recursos y exportar. Lo podemos pensar con Molinos Río de la Plata exportando fideo o exportando aceite, pero también con lo que se hizo en Madryn con Aluar exportando aluminio. Entonces, hay sectores competitivos en el agro, en la minería y en la procesación, en el procesamiento industrial de esos insumos. Es decir que, bueno, un poco, digamos, todo lo que es la matriz extractivista y de exportación de materias primas sigue predominando, pero ahora en una ligación más profunda con la industria, digamos. Exacto. En ese sentido, la lectura que propone que durante la dictadura una ruptura completa del modelo de industrialización previo es errada. ¿Por qué? Porque lo que se terminó en ese momento fue, si se quiere, la industrialización a mansalva, para decirlo de alguna manera. Claro. Y pasamos a una etapa donde la industrialización iba a estar ligada a sectores más específicos. En ese sentido fue muy exitoso. Es decir que hoy cuando hablamos, hoy en los candidatos se escucha hablar mucho de desarrollo. ¿Estamos hablando de esto, entonces? ¿De profundizar esto? Pero a mí me parece importante lo siguiente. ¿Qué fue lo que hizo el kirchnerismo? Lo que hizo fue una alteración entre los precios relativos, por diversos modos, que le permitió a otro sector de la industria que no es competitivo, sobrevivir. ¿Cómo lo hizo? Metiéndole muletas por todos lados. Claro, pero esto tiene un rol más que económico, bueno, un rol económico y político. Uh-huh. Me patina porque me escucho con delay. ¿En qué sentido económico? ¿Qué ramas como la textil o incluso la metalmecánica y la construcción fundamentalmente tienen un elevadísimo impacto de empleo? El problema es que para sobrevivir necesitan el subsidio de las ramas competitivas. Claramente, ninguno de los empresarios que está en las ramas competitivas tiene interés en subsidiar a los otros. Ahí es donde aparece, si se quiere, el Estado como cerebro de los capitalistas o de la clase capital, haciendo lo que no haría ningún capitalista individual. Decirles, muchachos, si no quieren que explote todo en pedazos, hay que redistribuir de esta manera. ¿Y cómo lo hace? Conteniendo los salarios, que los salarios reales al día de hoy no superan los de 2001, armando planes sociales que contengan la protesta social, pero además también subsidiando las tarifas de los servicios públicos. Los principales beneficiarios son la industria. Son los que más electricidad, gas usan. Con esta estructura dual, donde es claramente desbalanceada, para que se den una idea, todas las industrias, excepto la de alimentos, son deficitarias en el comercio exterior. Todas. Cuando se habla de sustitución de importaciones, se está directamente mintiendo. La industria, para funcionar, requiere necesariamente del apoyo del Estado y la redistribución del excedente al interior del aparato del empresariado. ¿Por qué digo esto? Porque el caso de INPAP parecería que es un dato aberrante. ¿Por qué? Porque estaría en una tecnología de punta, pero es competitiva. No se condice con esta descripción que hice, que solamente las industrias extractivas son las competitivas. Y acá está el segundo punto que quería resaltar. El kirchnerismo, desde momentos cero, intentó desarrollar una burguesía nacional. Cuando Néstor asume, dice, vengo a recrear una burguesía nacional, lo dijo en la discurso de Asunción. El problema es que muy rápidamente se dieron cuenta que esto tenía límites. ¿Cuál ha sido una de las estrategias de los intentos para superar esta barrera en esta utopía del capitalismo nacional? Reemplazar esa burguesía que falta por una burocracia deficiente. Y acá es donde lo de INVAP le funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque es una demostración de que esa burocracia especializada, técnica, formada, es capaz de ser muy competitiva. Por eso tiene tanto, pero tanto interés en fomentar el lanzamiento de los satélites como un gran logro del modelo nacional. El problema de esto, sin discutir la capacidad técnica y científica de quienes están en INVAP, que está demostrada, es que esto, como arrancamos charlando, es un enclave. Y va a seguir funcionando mientras haya esta capacidad de redistribuir excedentes al interior del capitalismo argentino. ¿Por qué? Porque durante todas las etapas previas que INVAP era vaciada, seguía funcionando, pero no tenía la capacidad de conseguir los recursos para poner los satélites en órbita. ¿Es eficiente? Sí, es eficiente. ¿Se condice con el resto del modelo de crecimiento y desarrollo? Y no, es un intento de demostrar que sí se puede hacer este reemplazo. La gran, inmensa pregunta es, ¿ustedes creen, primero, que el empresariado interesado en los negocios actualmente existentes puede tolerar que ser reemplazado de manera generalizada por una burocracia? De ninguna manera. Fíjense cada vez que se habló de regular el comercio exterior o algo así, como se le pusieron los pelos de punta. Entonces, primer punto, mientras sea en áreas que ellos no pueden desarrollar o no están interesados en desarrollar, vamos bien. ¿Por qué? Porque una vez que el Estado hizo todo el esfuerzo por lograrlo, viene Grobo Pater y lo aprovecha. Sí. Segundo punto es justamente esto. ¿Qué sentido tiene para nosotros, como no empresarios, como un pueblo trabajador, tener que tolerar el esfuerzo social que implica sostener proyectos aislados y enclaves como esta, que luego no tienen repercusión positiva generalizada para nosotros? De nuevo, tu pregunta con Grobo Copatel fue clave. Si lo va a terminar aprovechando él para ver dónde llega el acuífero guaraní, ¿para qué lo quiero yo? ¿Para tener mejor señal de Wi-Fi? Y bueno, no me parece que sea proporcional, ¿no? Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá volvimos para armar un lindo quilombo. Un lindo quilombo. El quilombo tenemos, no nos podemos comunicar con Zapala, pero ni importa. Sí. Pero acá sí vamos a armar un lindo quilombo. Y acá está alguien que para nosotros es muy querido, que es una voz dentro de la colectiva, además de ser parte ya en su momento de la radio y siempre venir acá a colaborar, y es Fernando Longobardi, que es uno de los propulsores, así, los que incentiva ese candombe todos los fines de semana, por todos lados, y siempre me parece que brota por todos lados, ¿es así? Es así. Está en pleno momento de espora, que distribuyéndose por todos lados, fecundando nuevas tierras, ganando la calle en todos los barrios. Y más en esta época del año que los tambores explotan, así como pasa en Montevideo, explotan en la calle, con más gente sumándose, porque bueno, es el momento que se va un poco el frío de la ciudad, la gente se acerca un poco más a las juntadas, y por sobre todo porque se vienen las llamadas. Claro. Y ni más ni menos, este sábado tenemos la séptima llamada de Candombe Independiente Lindo Quilombo, en el barrio de Montserrat, que cuenta con la participación de 42 comparsas. ¿42? Sí, vimos el afiche con toda la lista y digo, wow, no puedo creer. Hay un montón que ni conocemos porque, cuando empezaron este lindo quilombo, ¿no? Como decís que yo fui haciendo un repaso, porque todo tiene colorido, desde cómo se difunde, desde el afiche, a veces un spot, todo, pero ahora son 40, ¿viste? Que participan y con todos los coloridos seguramente también. Sí, ese día, o sea, este sábado va a haber un montón de color en la calle, muchas personas bailando y moviéndose al ritmo de los tambores, muchos sonidos diferentes, cada comparsa tiene sus arreglos musicales, producción, con muchos ensayos, que la idea es justamente que todo eso se vuelque acá este sábado y que sea una fiesta a la calle. Y esto empieza a las 3 de la tarde, que ya estamos calentando los tambores, a las 4 de la tarde está saliendo la primer comparsa, y como son 42 comparsas, esto va a ser súper puntual como el año pasado, y dura hasta las 11, 12 de la noche, así que toda la tarde fiesta en la calle en Montserrat, y es la fiesta del año que organiza Lindo Quilombo, para la cual trabajamos durante todo el año de forma colectiva y autogestiva, y la cual nos sentimos súper orgullosos. Así estamos, que no podemos parar, queremos que todo salga perfecto, quedándonos así trabajando, discutiendo y resolviendo cosas entre todos los que estamos adentro del colectivo para llegar lo mejor posible a la fiesta y también nosotros ser parte de esa fiesta disfrutándola. A ver si me equivoco, que de repente tengo una percepción errada. Hasta comienzos de este siglo podríamos decir que se trataba de ruidos molestos. ¿Cómo fue el paso de esos ruidos molestos a esta expresión cultural de 42 comparsas en una llamada de candombe? Es una construcción muy particular, porque sigue siendo una cosa, como vos decís, de tipo de ruidos molestos para mucha gente y desoída por los gobiernos de turno que pasan. Y por eso también esta respuesta, que es Lindo Quilombo, porque vos hablás de hace 15 años, a principios del 2000, cuando recién comenzaba la movida de candombe a expandirse en Buenos Aires, la movida de candombe uruguayo. Y entonces en ese entonces eran muy poquitas las comparsas, muchos los conflictos para ensayar, y en estos 15 años, al crecer el candombe, esos conflictos también se multiplicaron. Si bien también se ganó mucha aceptación, mucha tolerancia, también como crecieron de 2-3 comparsas que había a principios del año 2000, a en la ciudad de Buenos Aires debe haber una veintena, en Gran Buenos Aires y La Plata hay otra veintena, y en el resto del país hay otra veintena de comparsas aproximadamente. Entonces, eso hace como que se haya abierto un espacio y también diferentes frentes, en los cuales al principio se trató, en un momento se trató también de ir por que el Estado garantice los recursos como corresponde, y eso generó diferentes situaciones, de las cuales nace Lindo Quilombo, una de las cuales nace Lindo Quilombo, de esas situaciones. Y es una respuesta concretamente al desinterés que, bueno, se da por sobre todo en la época macrista acá en la ciudad, pero también a nivel nacional hoy están pasando cosas, pero por medio como por presión internacional y sucesos que están pasando, como las declaraciones internacionales del candombe y del tango como patrimonio inmaterial de la humanidad, y la declaración del diseño internacional de los afrodescendientes, que comienza este año y obliga a los gobiernos a implementar políticas de preservación y difusión de las culturas afro. A consecuencia de eso se declara el Día del Afro Argentino y de la Cultura Afro, que va a ser el domingo 8 de noviembre. Ah, eso te iba a preguntar, ¿por qué el 7? Claro. Nosotros estamos dentro del marco de esa fecha, si bien no es la que nos condiciona, y este año, como nosotros todos los años hacemos una actividad posterior a la llamada, que cae el domingo siempre después de la llamada, este año cae el domingo 8 de noviembre, nos hemos juntado con las organizaciones afro de acá del país, y vamos a hacer una actividad en conjunto entre Lindo Quilombo, Movimiento Afrocultural, Agrupación Yangó, Matamba, hay un par más que ahora no me estoy, Aturma Dabayana, y ahí tal vez se suma a Misibamba, Cabo Verdianos, la agrupación de Cabo Verdianos, que es una de las más antiguas organizaciones afroargentinas que hay en la ciudad y en el país. Y entre todos vamos a hacer una jornada conmemorativa del 8 de noviembre, Día de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, Entre las cuales Lindo Quilombo va a tener un momento para abrir a algunos temas que están en este momento como de interés dentro del ambiente candombero. Una es la presentación de la Asociación Civil Comparsas de Candombe Organizadas, que es otra organización de candomberos que se está dando ahora, que es una asociación legal por primera vez. El candombe en Buenos Aires está formando una asociación civil con formato de ONG, que esto tiene que ver con justamente con el desoimiento oficial que hay y todo este marco del decenio de los afrodescendientes que obliga a esta implementación de políticas para la cultura afro, justamente para tener una forma de presionar y de hacer que el gobierno cumpla y poder aprovechar realmente esos recursos y esa energía que corresponden en poner durante estos 10 años en este país también. Entre otras cosas hacia el candombe, pero hacia toda la cultura afro. Entonces, candombe se está organizando, es una deuda que tenía hace mucho tiempo. O sea, también cuando se generó Lindo Quilombo, el nombre viene también no solamente de que quilombo es una linda palabra, es una agrupación, es un campamento, es una resistencia, es un espacio de libertad. Básicamente, nosotros hemos generado eso, este espacio de libertad dentro de esta ciudad. Pero también este Lindo Quilombo también significa que hubo conflicto interno entre las comparsas de candombe, entre quienes estábamos organizando el candombe por sobre todo para los momentos de fin de año de las llamadas, por justamente la inferencia del gobierno de la ciudad y la política macrista, que logró que se dividieran las fuerzas candomberas allá en el año 2009, y entonces de ahí también viene el nombre de la palabra, porque hubo Lindo Quilombo dentro del candombe. Con esas varias acepciones que fue cobrando la palabra. Sí, con las lindas y con las feas. Y con las feas, exactamente. Entonces, hoy el candombe se está uniendo de vuelta, uniendo fuerzas y generando este espacio de organización que es la Asociación Civil Comparsas de Candombe Organizadas. Y entonces, dentro del marco de la cultura afro y del Día de los Afroargentinos, el domingo vamos a presentar esta asociación desde el espacio de Lindo Quilombo, y también vamos a abrir un par de temas de debate para ahí también movilizar un poco a la comunidad candombera, que necesita este tipo de actividades, no solamente estar todo el tiempo sobre la visión de la comparsa y la cultura en la calle, sino también generando espacios de discusión y reflexión. Sí, vos decías todo un año, ¿no?, también para preparar esto. Digo, también todas estas cosas que estás hablando ahora llevan discusiones, llevan momentos, llevan... sí, son muchas cosas, digo, pero también están momentos de cómo es el tema de los tambores, de la ropa y todo lo demás, que debe llevar un trabajo muy importante durante todo el año, ¿no? ¿Cómo, digamos, se suma alguien, por ejemplo, y no tiene un tambor o no tiene, no sé, cómo hacen el diseño de la vestimenta? Todos deben ser discusiones y cosas para llegar a esto, ¿no? A mostrarse así con todo este colorido. Claro, bueno, recién hablábamos, digamos, de la organización macro del candombe que está teniendo acá en Buenos Aires, que nos estamos dando acá en Buenos Aires. Vos ahora preguntás algo de un poco más micro, que tiene que ver con la construcción de cada comparsa. Y está bueno porque ahí se empieza a reflejar cómo esto está dividido en que, bueno, desde lo que aporta cada uno, después cada comparsa está dividida en grupo de tambores y bailarinas y personajes. Y después las comparsas tienen como lazos entre algunas, y después estamos estas organizaciones que involucramos a varias comparsas o tratamos de involucrar a la totalidad, y después seremos los que seremos. Y que ahí termina como de formarse el todo, ¿no?, en el cual estamos enlazados miles de personas, siempre con mayor, menor protagonismo a la hora de hacer y resolver. Y en el micro, digamos, de cómo resuelve cada comparsa, te puedo contar la experiencia de Yumba, que es la comparsa en la que estoy yo, que ensayamos todos los domingos en el barrio de Chacarita, exactamente sobre la calle Jorge Newbery, a metros de Warnes, todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Este domingo no nos busquen, no, porque vamos a estar en San Telmo en la jornada de la cultura afro. Nosotros tenemos un espacio, digamos, le decimos de taller, cada domingo, para cuando se acerca alguien que o no conoce o viene de tocar en otro lado y tiene otras formas, otros códigos, en el cual nosotros vamos ahí volcando ideas, nos vamos conociendo, que es lo más importante de todo. Muchas veces uno se abstrae en cuestiones puntuales de la música o mismo cuestiones puntuales organizativas, pero lo que termina para mí siendo más fuerte dentro del candombe es la energía que se amasa humanamente, porque es eso, es una construcción humana de muchas personas y que demora, tiene un tiempo. Nosotros nacimos en Buenos Aires, en mi caso en un departamento, en otras casas, en casas de familias, no en un contexto cultural de un barrio montevideano, mucho menos de una familia candombera uruguaya. Eso, como dicen ellos, que nacieron adentro de un tambor, o nacieron ya tocando, bailando cuando ya estaban en la panza de las madres, como efectivamente es así. Hay mucha diferencia en eso, entonces los procesos son lentos en Buenos Aires, y el espacio humano y la energía grupal es para mí lo determinante como para todo lo demás. Después, si las partes artísticas están mejor o peor desarrolladas, como que termina siendo una cuestión secundaria, porque antes que todo eso hay un grupo de 50 personas que tiene que caminar para el mismo lado, y para eso hay que tener mucha empatía y generar lazos que sean duraderos, porque si es por un pasaje de golondrina para desfilar en la llamada, es una cosa, claro. Que el grupo eso ya conoce cómo son también algunas situaciones, lo contempla, pero también apunta a algo más grande, que sea eso, que esto es una familia. Claro. En el caso de Yumba, nosotros nos sentimos una familia y nos importa mucho más qué le pasa al otro cuando está tocando, cómo se siente, o cuando se acerca al grupo si tiene alguna inquietud, que después sí, le ponemos muchísima energía a lo musical, a tener el vestuario prolijo, a estar en sintonía también con con el cuerpo de baile y no ser entes separados. Pero lo que termina pesando y que es lo que manda durante todo el año es esto de la energía, y después más sobre el fin de año nos ponemos un poco más incisivos con lo artístico. Bien. Entonces, es una familia que se junta todos los fines de semana, después en la semana, o sea, nos vemos, hay padres con hijos, familias que ahí se han formado el calor de los ensayos, sí, y, claro, y de los temples. Y bueno, y Yumba tiene la particularidad de mantener el tambor tradicional de candombe, que es el tambor clavado. Es un gran desafío en la ciudad de Buenos Aires con los cambios que de repente hace buen clima y de repente hay muchísima humedad y el tambor tiene que estar bien afinado, y la humedad lo que hace es todo lo contrario, nos desafina los tambores. Entonces ahí como que nosotros tenemos una energía puesta en la previa, que es el calentado de los tambores, que no solamente es la afinación del tambor, sino que es ese espacio previo en el que nosotros también nos ponemos en sintonía con lo que después vamos a tocar, a bailar y a compartir, que es importante, es templar el cuerpo, el alma, y generar esa energía que después amasamos entre todos en la calle. Y eso nos hace ir un poco a lo que es la raíz del candombe, que es este aspecto cultural que se denomina, en pocas palabras, como una forma de vida. El candombe es una forma de vida que tiene estas características de las que estamos hablando en cada detalle. Y entonces nos podemos de alguna manera conectar y buscar con eso con lo que no nacimos, pero que está ahí al alcance de todos, por el sonar de un tambor que llama, nos llama inevitablemente, nos acercamos y contagia un montón de cosas. Fernando, para quienes no tenemos un conocimiento musical y que disfrutamos de repente y nos paramos ahí al costado y de la calle y vemos pasar la llamada, dos detalles, dos cosas para identificar, porque no todas las comparsas hacen la misma música. Entonces, ¿en qué cosa tendríamos que poner la atención paradito o caminando detrás de una comparsa, si lo preferís? Pero ¿en qué cosa tendríamos que poner la atención para poder identificar un sonido de otro? Uy, muy difícil. Es muy difícil, claro. Muy difícil de explicar por la radio. Sin que suene, pero un detalle, un pique, como se dice bueno, en Uruguay. Lo que resalta más, porque hay un montón de sonidos y roles dentro de la comparsa para cada persona, para cada músico, pero lo que resalta más son los sonidos graves, que son los que arman melodías por momentos, y por otros grandes momentos también son los que sostienen el toque base, que también es una melodía, pero es más sencilla, pero que sobre eso se arma el toque. Dentro de ese sonido grave que arman esas melodías, nosotros podemos encontrar que hay momentos de conversación, como decía, o variaciones, ¿no? En que de repente varía un tambor piano, que es el que hace estos sonidos graves, y hay otro que le contesta. Entonces ahí se arma una conversación. Puede ser entre dos o más tambores, a veces pueden estar conversando cinco tambores que se turnan, y entonces ahí podemos escuchar cómo un piano llama a otro y entonces le repica y el otro le contesta. Y ahí eso vamos a encontrar que cada comparsa dialoga de forma diferente. Es más, cada tamborilero dialoga de forma diferente. Tal vez uno pregunta y el otro le contesta. No lo mismo, pero sí en sintonía con lo que él preguntó. Y después otro pregunta otra cosa totalmente diferente. Y el que sigue le va a tratar de contestar en relación a lo que le preguntó. Entonces, como que se arman códigos ahí también para la comunicación. Y son a veces puntuales de cada tamborilero. Y mucho más puntuales por comparsa, si uno se pone a prestar atención. Cómo arman esas melodías, cómo empiezan, dónde terminan. Pero básicamente un tip es escuchar los sonidos graves y esas melodías que se forman. Que también se forman en el aspecto base del toque que tiene cada tambor, y de ahí salen y disparan esas conversaciones. Después, más particularmente, también determinado por los tambores pianos, que son los graves, pero por el sonar en conjunto de cada comparsa, hay diferentes estilos que se han forjado durante años en Montevideo, que son los estilos de Cuarén, de Barrio Sur, de Ancina en Barrio Palermo y Gaboto en Barrio Cordón. Esos tres estilos, si bien hoy en Montevideo se siguen reformulando constantemente, por lo menos desde mi punto de vista, en Buenos Aires pasa algo de que son referencias de construcciones musicales, pero como decía, la distancia es muy grande, no solamente en lo físico, sino en la historia y en la presencia de esa cultura en la ciudad de Buenos Aires y para nosotros haber visibilizado que el candombe uruguayo también pasó un tiempo, por más que estuvo todo el tiempo llegando a la ciudad de Buenos Aires, hasta que nosotros lo vimos y le prestamos atención allá en Montevideo, y después que apareció acá y le estamos prestando atención acá, pasó un montón de tiempo ahí en mucha distancia, sigue siendo eso como una referencia musical sobre la cual cada comparsa basa su construcción musical. Después surgen otro montón de cosas. En el candombe hace 20 años, por decir un número, 30, aparecieron los cortes musicales, y eso también ha influenciado mucho porque los estilos tienen características identitarias muy claras, pero en el medio cortan el toque que vienen haciendo y hacen un arreglo musical en el cual a veces se tocan otros ritmos. O a veces se hacen arreglos sobre variaciones de candombe, a veces se hacen un corte a plena, un corte afro, o algo más, un poco más abstracto, pero totalmente diferente al candombe. Entonces, como que ahí también vamos a ver que cada comparsa arma, además de su toque de candombe, arma algunos cortes con músicas bastante diferentes. Y hay otras comparsas inclusive que van con, por ejemplo, vientos y arman melodías de canciones conocidas tocadas a ritmo de candombe. Entonces, como que hay, no sé, en la construcción musical hay muchos colores, cada comparsa lo hace a su manera, hay bastante mucha libertad, como que el criterio se toma también de un poco con qué es lo que innovan en Montevideo para ver hasta cuáles son los límites. Y así como que se van armando las comparsas y uno va encontrando esas diferencias. Está buenísimo. Con vos estaríamos hablando horas enteras. Igual se nota que Fernando tiene esa su vida, ¿no? Y él lo ha dicho recién, ¿no? Es una forma de vida y él la ha adoptado. No es solo una coreografía. No es solo una coreografía, sino que se siente, sabemos cómo se compone también Yumba, porque conocemos a mucha gente y sabemos lo que transmite. Así que bueno, por eso invitamos a todos a este lindo quilombo el 7 de noviembre, ahí en el barrio de Montserrat, construyendo a la séptima llamada de Candombe Independiente. ¿A partir de qué hora me dijiste? entonces? Desde las 3 empezamos con los tambores a calentar. Sí, y a las 4 se larga con todo, puntual. Punto exacto del cual sale la llamada. México. Bien. Esquina Tacuarí. Esto es Tacuarí. A una cuadrita nada más de la 9 de julio. Y desde ahí seguimos todo por México hasta Balcarce. Hay para mucho tiempo, porque bien como hay un... esto está en el Facebook, ¿no? La grilla también. Está, sí, buscan Lindo Quilombo Candombe en el Facebook y se enteran de todo. Bien. Los horarios, dónde está cada comparsa, la que ustedes quieren escuchar. Así que bueno, Yumba a las 21 está anunciada. Exactamente, muy cerquita del final. Y bueno, eso comentándole algo que tiene que ver con lo organizativo. Coordinar y lograr que encaucen todas las comparsas en toda la primera mitad del desfile es uno de los grandes desafíos, como para que el desfile no se retrase, no haya baches. Entonces los grupos que estamos más comprometidos con la organización hemos decidido estar como tirando de la mitad hacia atrás, como para poder garantizar ese primer parte del desfile. Pero nosotros vamos a estar trabajando desde las 7, 9 de la mañana, que llega Zumba de Montevideo, los recibimos en Buquebus y los trasladamos al Circo del Aire, vale decir que estamos trabajando con ellos, que están ahí en el barrio, y con el local de Asambleas del Pueblo, Asambleas de San Telmo, con Rubén, que ellos también hicimos una actividad el sábado pasado para el barrio, para contagiar un poco en el barrio lo que viene. Hicimos, no sé, vinieron como 100 chicos, estuvimos haciendo juegos, música, nos divertimos un montón. Y bueno, todo eso dio en que todas esas familias que están ahí, que es un barrio con muchas familias en situaciones de calle, en hotel, casas ocupadas, se han enterado y han conocido un poquito de candombe y van a estar ahí disfrutando este sábado, ya sabiendo un poco lo que viene. Entonces hemos hecho un poco de laburo ahí en el barrio este año, que años anteriores no habíamos podido, y estamos trabajando con ellos. Y decía, a las 7 viene Zumbae y vienen Las Dragonas, una comparsa de mujeres de la ciudad de Paraná, Zumbae de Montevideo, representantes del barrio Cordón. Entonces al mediodía hacemos un almuerzo y ya a la 1 nosotros empezamos a cortar la calle, colgar banderines, armar los fuegos. Vamos a estar todo el día ahí trabajando, y hay una cantidad de actividades para hacer que nos repartimos entre aproximadamente 10 comparsas que vamos a estar involucrados en la organización. Entonces es bastante amplio, pero bueno, este año como que es el año que más organizados estamos. Hemos resuelto por experiencia las cosas con mucho tiempo de anticipación y hoy llegamos como mucho más cómodos y mejor armados a la llamada, y ahora pensando en esta semana en solo darle difusión, terminar de dar las últimas puntadas que faltan y disfrutar el sábado a pleno. Exacto, bueno. Que también es un disfrute de ustedes, no es solamente. Es la fiesta que hacemos también para nosotros. Para ustedes, exacto. Bueno, así estaremos disfrutando. Nos vamos a ir con música también, ha traído acá Fernando. ¿Música Yumba? No, vamos a escuchar la mejor banda de candombe que de todos los tiempos, ni más ni menos, La Candombera. Los tambores traen la buena nueva. Escucha lo que los tambores te hablan. Oye lo que los tambores. Oye lo que los tambores dicen. Esquina. fíjate que está rodeado. El candombe te va a matar. Escucha lo que los tambores te hablan. Oye lo que los tambores dicen. Escucha lo que los tambores te hablan. Oye lo que los tambores dicen. Dejamos de fondo a sí, este sí. Candombe. Antes de irnos, bueno, no logramos comunicarnos con Nadia Aparicio, Fermín Martínez, allí en Zapala. Se puede seguir el juicio, de hecho... Por la caterva, por la retaguardia. Por el blogspot de familiares y amigos. De amigos de Luciano Ruga, y bueno... Ahí vamos a estar atentos y prendidos hasta escuchar el veredicto, ¿verdad? De este jurado en el día de hoy. Una cosita breve más, Plantate por una vida sin venenos. Invitan desde Santa Fe con el objetivo de conectar distintas poblaciones, consolidar lazos de acción y contenido, difundir información acerca de las irregularidades sanitarias a que estamos sometidos y buscar formas de protección especialmente de los más vulnerables como nuestros niños e intercambiar conocimientos. El viernes 6 partirá la caravana desde la ciudad de Rosario a las 16:30 para llegar a la ciudad de Ceres. Una caravana se invita. No paren de fumigarnos, Santa Fe. Bueno, seguiremos con estos temas también. Sí, bueno, todo mañana. Mañana con Entonada Cordobesa en otro Enredando las Mañanas. Gracias, Blas, por llegarnos hasta acá. Y bueno, como dijimos, será hasta mañana. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.